sol en ti, amor. Brilla el sol, no estás, amor. Son tus ojos los latidos de mi alma. Son tus ojos los latidos de mi alma, amor. Oh, amor. Cuando veo la luz en tu sonrisa, cuando veo tus ojos angelicales, comprendo el amor. Comprendo, oh dulce amor. Alas de libertad. Brilla el sol en ti, amor. Brilla el sol en ti, amor. Son tus ojos los latidos de mi alma. Son tus ojos los latidos de mi alma. Amor, amor. Cuando veo la luz en tu sonrisa, cuando veo tus ojos angelicales, comprendo la vida, comprendo el amor. Son las alas que vuelan hacia Dios. Brilla el sol en ti, amor. Brilla el sol en ti, amor. Son tus ojos los latidos de mi alma. Son tus ojos los latidos de mi corazón. Amor, amor, amor. Cuando veo la luz sonrisa, cuando veo tus ojos angelicales, comprendo la vida, comprendo el amor. Son las alas que vuelan hacia Dios. Eres tú, amor, mi alma. Dulce, latidos, oh amor.